Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación a Expo Veterinarias y a Holiday. Antes de empezar con mi conferencia, necesito aclarar algo que para mí es sumamente relevante. Cuando yo fui convocada a dar esta conferencia, me invitaron a un evento científico para profesionales veterinarios, de las ciencias veterinarias. Entonces, yo preparé mi conferencia pensando que todo mi público iba a ser profesional de las ciencias veterinarias, mas no es el caso. Entonces, debo aclarar fuerte y enfáticamente que como yo voy a hablar de trastornos y los trastornos son enfermedades y luego voy a hablar de tratamiento y los tratamientos son médicos, toda la información que yo voy a impartir en esta conferencia requiere la indicación médico-veterinaria. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Dicho esto, recordemos que todo trastorno y todo problema de comportamiento requiere siempre un tratamiento multimodal. Cuando decimos multimodal, quiere decir con múltiples aproximaciones, abordajes, herramientas que combinamos en un todo, de manera holística, para lograr el éxito terapéutico. Y que bajo ningún aspecto una única herramienta va a resolver ni un problema, ni mucho menos un trastorno, una enfermedad del comportamiento. Entonces, en general, dentro de nuestros tratamientos multimodales, utilizamos, por ejemplo, herramientas comportamentales, como son las técnicas de modificación de conducta o técnicas cognitivo-conductuales, que implican trabajo sobre el manejo del animal, la comunicación del humano con su o sus animales y de los animales entre ellos, dicho sea de paso, una correcta educación, un trabajo sobre y utilizando técnicas de aprendizaje para lograr, usando técnicas conductuales y usando técnicas cognitivas, modificar los comportamientos. Pero también nosotros utilizamos técnicas y estrategias que se basan en la modificación del ambiente. Y por ambiente me refiero al ambiente físico, o sea, territorial, y al ambiente social, o sea, las relaciones y las interacciones de los animales con otros seres, ¿no? Con otros animales. Luego también incorporamos técnicas que tienen que ver con la formación del tutor, porque es importante que conozca no necesariamente la etiopatogenia de la enfermedad, eso no hace falta, pero sí que conozca de qué se trata, cuál es el pronóstico, justamente para que pueda adherir al tratamiento de forma adecuada. Y luego utilizamos en muchas ocasiones también tratamiento biológico. Cuando decimos biológico quiere decir que atañe a los distintos sistemas que conforman la regulación de la respuesta comportamental de un organismo. Me quedo mal animado y no me lo banco, perdón. Dentro de lo que llamamos tratamiento biológico, incluimos el tratamiento quirúrgico. Vamos a hablar un poquito de posibles cirugías que son indicadas en ocasiones para el tratamiento de trastornos de comportamiento. El tratamiento farmacológico, del cual no voy a hablar hoy, porque justamente voy a hablar de aquellas herramientas biológicas no farmacológicas en el sentido formal de la palabra. Lo cierto es que a veces hablamos de medicamentos y los medicamentos incluyen tanto fármacos como sustancias que no son fármacos. Cuando hablamos de fármacos, y esto es lo único que voy a decir hoy, porque si pudiera hablar de psicofarmacología hoy, tendríamos que quedarnos hasta mañana. Nosotros utilizamos fármacos justamente que son sustancias químicas que tienen una acción directa interactuando, en este caso cuando utilizamos psicofármacos, con ciertos neuroreceptores o sobre un sistema de neurotransmisión para restablecer el equilibrio que entendemos que en los trastornos de comportamiento está alterado. Justamente para eso es que utilizamos los psicofármacos. En ocasiones podemos necesitar utilizar fármacos hormonales. No son psicofármacos, pero sí actúan sobre, en este caso, ejes hormonales que pueden estar involucrados en la génesis o en la etiopatogenia de algún trastorno de comportamiento. Por ejemplo, en los casos en los que hay una alteración en algún comportamiento que es sexualmente dimórfico. Y cuando hablo del tratamiento biológico, pero no farmacológico, voy a desarrollar hoy lo que sería la terapia dietética, el uso de suplementos, el uso de nutracéuticos, el uso de fitoterápicos, que si quieren son fármacos, solamente que no son sintéticos, que son de origen vegetal, ¿no? Luego, mínimamente, vamos a hablar un poquito de probióticos, fundamentalmente. Tratamiento feromonal, que también es biológico, no farmacológico. Y no voy a hablar hoy, pero simplemente porque todavía no hay suficiente desarrollo, sobre el tratamiento inmunológico en problemas o trastornos de comportamiento. ¿Por qué incluí acá el tratamiento quirúrgico? Bueno, una de las cirugías más indicadas relacionadas con trastornos del comportamiento es la gonadectomía. Tanto en perros como en gatos, es indicada en aquellos problemas de comportamiento que involucran conductas que son sexualmente dimórficas, como por ejemplo la agresión intraespecífica e intrasexual, la monta, la marcación urinaria, el vagabundeo, ¿qué me falta? La agresión durante el estro en la hembra, la conducta de estro, que ya de por sí puede ser, es normal, pero puede ser desagradable para la convivencia, por ejemplo en la gata, y creo que dije más o menos todas. ¿Pero qué pasa con aquellos comportamientos que no son sexualmente dimórficos, que se presentan tanto en machos como en hembras? Lo cierto es que seguramente ustedes saben que hoy en día hay muchísima discusión, incluso controversia, sobre la indicación de la gonadectomía en distintas especialidades médico-veterinarias, fundamentalmente oncología, traumatología, endocrinología, y las especialistas en etología clínica también nos lo empezamos a preguntar desde hace algunos años, en qué casos estaría indicado y en qué casos no, e incluso contraindicada, la gonadectomía en perros o en gatos. Tanto es así que hace unas semanas atrás tuvimos un interesantísimo y muy rico intercambio en un taller interactivo. Muchos de los miembros y socios de la Asociación Veterinaria Latinoamericana de Zoopsiquiatría, esa es la sigla, ABLZ, a propósito del cumplimiento de nuestros primeros 25 añitos, asociación que en este momento presido y que los invito a formar parte, y por eso les puse también el mail, para que indaguen acerca de los requisitos de admisión a dicha asociación. En este encuentro estuvimos discutiendo entre especialistas de toda Latinoamérica justamente acerca de, a partir de la información bibliográfica y de la evidencia con la que contamos, en qué casos estaría indicado y en cuáles casos no. Traigo conclusiones muy resumidas, porque si no, no me entra en la conferencia el día de hoy, pero sabemos por la evidencia que existe hasta el momento que en caninos sería sugerida, puede ser indicada como parte de un tratamiento multimodal en caninos machos que tienen agresión de tipo competitiva. Por otro lado, por el contrario, está contraindicada en canino hembra, que tiene algún tipo de agresión, sobre todo ofensiva, con la única excepción de que sea agresión exclusivamente en el estro o en la pseudociesis, que en ese caso estaría indicada la castración. Está contraindicada en el síndrome de disfunción cognitiva, especialmente si es una hembra, pero es cierto que es poco frecuente que un animal geronte que cursa con un síndrome de disfunción cognitiva se quiera indicar una gonadectomía, excepto por algún tema físico, ¿no? Pero dado que los esteroides sexuales, fundamentalmente los estrógenos, pero la testosterona también, son neuroprotectores, bueno, algo seguramente después va a hablar el doctor Romero en la charla que sigue, estaría contraindicada en ese caso. Luego, no es aconsejable en perros que cursan con trastornos de ansiedad, con miedos excesivos o fobias, por ejemplo, bueno, fobias, pueden ser fobias simples o generalizadas, o, por ejemplo, cuadros de problemas relacionados con la separación, para decirlo con una terminología un poquito más amplia. Luego, para los casos de sobreactividad, hiperactividad, impulsividad, reactividad, no hay información concluyente. Es decir, que cuando nos enfrentamos con un paciente con un trastorno de comportamiento que no incluye conductas sexualmente dimórficas, la respuesta antes, si debo indicar la gonadectomía o no, es depende. Depende de cuál sea su temperamento, depende de cuál sea su cuadro, depende del contexto, depende de la edad y muchos otros depende más. En el caso de los gatos hay bastante poca información, fundamentalmente porque la inmensa mayoría de los gatos que nos llegan a los etólogos clínicos del mundo ya están gonadectomizados, salvo que sean prepúberes, pero entonces, no hay mucha información al respecto. Luego hay otras cirugías que están descritas en los libros de comportamiento, como por ejemplo la cordectomía. La verdad es que en nuestro país, en nuestra cultura, por suerte, debo decir, no está muy difundido. Sabemos que un perro que tiene vocalizaciones excesivas, el problema lo tiene en la mente, no lo tiene en las cuerdas vocales, y la cordectomía no va a resolver el problema de base, aunque lo haga ladrar más bajito, porque además no es que deja de ladrar, sino que tiene un ladrido como afónico. La oniquectomía tampoco está muy difundida en nuestro medio, también debo decir, por suerte, pero en el hemisferio norte es bastante frecuente que a los gatos les seccionen la tercera falange. Pareciera que en Latinoamérica los tutores de gato conviven perfectamente con sillones destruidos sin que eso les traiga un problema. Es muy raro, y corríjanme, acá tengo un par de filas de etólogos que no me dejan mentir, es muy poco frecuente la consulta por arañado excesivo. Uno lo va a preguntar y, por supuesto, dentro de la semiología puede aparecer como un signo, pero no como motivo de consulta, ¿no? Y luego la exodoncia o la pulpectomía, que antiguamente se indicaba en perros o gatos con hiperagresividad o agresión instrumentalizada, que por supuesto hoy sabemos que aunque le hagamos una exodoncia masiva y no le quede ningún diente, puede morder igual y puede lastimar igual, y de nuevo el problema lo sigue teniendo en la mente. Así que salvo que hagamos una lobotomía como cirugía correctiva, que no está del todo desarrollada en el área, no lo vamos a poder resolver. Bien, pasemos entonces a otros tratamientos biológicos, no farmacológicos, como son los dietéticos. Hoy en día hay mucha información nueva sobre las modificaciones dietéticas y sobre los distintos tipos de dieta, ¿verdad? Que si alimento balanceado comercial, o si alimentación casera, o si alimentación mixta, combinando una y otra, y hay algo, no demasiado, pero algo de evidencia respecto de ayuda o ventajas y desventajas cuando hay trastornos de comportamiento. Obviamente vamos a tener que tener en cuenta el aporte calórico. Es frecuente que haya caninos o felinos con trastornos de comportamiento de tipo ansioso que tiendan a la obesidad. Entonces también voy a tener que tener en cuenta el aporte calórico porque va a coadyuvar en su tratamiento general, ¿no? Pero respecto al aporte nutricional, de esto sí tenemos algo más de información, sobre todo respecto a ciertos nutrientes en particular, como por ejemplo, dentro del grupo de los lípidos, los ácidos grasos poliinsaturados, como, EPA y DHA, pues, simplemente porque eicoso, pentanoico y... Bueno, nada, ya los conocen. Y los omega 3 y omega 6, que también es importante la relación entre ellos, no solamente que tengan aporte, sino en qué proporción, porque están muy vinculados con la formación y sobre todo la fluidez de las membranas celulares, especialmente en las neuronas, y por eso es tan necesario que los alimentos de cachorros y juveniles estén suplementados con este tipo de lípidos para mejorar su desarrollo cognitivo. Lo mismo que en un senior si tiene ya algún déficit senil, por ejemplo. Seguramente después el doctor Romero también lo aborde. En cuanto a las proteínas, hay un interesante trabajo de Nicolás Dodman, el del Dodman y Schuster, que trabajó comparando perros alimentados con dietas hiperproteicas o normoproteicas, es decir, no con un aporte deficitario, digamos, pero con un aporte más bajo en proteínas, encontrando que aquellos... que aquellos perros alimentados con dietas con alta proporción en proteínas tendían a tener mayor agresión, en este caso de tipo territorial. ¿Sí? Lo cual es interesante y ténganlo en mente porque voy a volver sobre esto cuando hablemos sobre la suplementación con triptófano. En cuanto a los hidratos de carbono, si bien hoy están bastardeados los hidratos de carbono en las dietas, sin embargo, las dietas que son altas en ciertos hidratos de carbono contribuyen en algunos casos, como hay algunos trabajos, a cuadros de hiperactividad. Bajo ningún aspecto estoy dando una relación lineal. No estoy diciendo que todos los perros que comen una dieta alta en hidrato de carbono van a ser hiperactivos, sino que se lo vio asociado a este síndrome, a este cuadro, ¿verdad? Pero por otro lado, podemos hablar también de cómo facilita la absorción del triptófano, que también es necesario para formar serotonina en el cerebro. Y luego, vitaminas y minerales que, como todos ustedes saben, también están involucradas con un montón de procesos vitales necesarios, fundamentalmente en el sistema nervioso central, como el complejo B, el selenio, el magnesio, el manganeso y el zinc. Con respecto a los nutracéuticos, la palabra nutracéutico es un invento de este señor Stephen de Felice, que mezcló de alguna manera la palabra nutriente con la palabra fármaco, ¿no? Con la idea de hablar de sustancias naturales que provienen de los alimentos, pero que tienen acciones biológicas más allá del aporte nutricional. Esa sería la definición de nutracéutico. Algo que me parece fundamental dejar en claro es que los nutracéuticos, como no son fármacos, no están regulados como los fármacos. Esto quiere decir que puede salir al mercado un suplemento que tiene nutracéuticos que no pasó por los mismos controles que los fármacos. Entonces, no se necesitó hacer un ensayo doble ciego, no, o sea, solamente hay que hacer un ensayo de inocuidad, pero no de efectividad. Cuidado con esto. ¿Por qué no confiar en que, pero ahí está a la venta? Esto no significa que esté probado. Por eso es que me tomé el trabajo y debo confesar que en general propongo temas para las conferencias que me obligan a estudiar algunos temas que hace mucho que no leo. Yo hace mucho que no leo de nutracéutico, voy a proponer dar una conferencia si me obligo a estudiarlo. Y fui a buscar información basada en evidencia sobre el uso del L-triptófano. En Argentina le decimos L-triptófano, en otros países de Latinoamérica tiene un tilde y le dicen triptófano. Pero bueno, yo soy argentina y le digo así, ¿está bien? Sabemos que es un aminoácido que es precursor de la serotonina, no solamente cerebral, sino de la serotonina de todo el cuerpo, que se obtiene exclusivamente por la dieta, es decir, no lo puede sintetizar el mamífero, y que está en general en la dieta en menor proporción que otros aminoácidos y compite por la absorción en el intestino con aminoácidos neutros de cadena larga, como son, me los anoté porque me iba a olvidar, tirosina, fenilalanina, leucina, isoleucina y valina. Compite con esos aminoácidos. Por eso, si una dieta que está adicionada, fortificada, suplementada con triptófano, tiene un alto tenor proteico, cabe que ese triptófano nunca se absorba, porque compite con estos otros aminoácidos que están en mayor proporción, digamos. Pero a su vez sabemos, y ahí vuelvo a esta idea que dije antes de los hidratos de carbono, que si bien están muy bastardeados, por ejemplo, para la absorción del triptófano, si tiene mucho maíz la va a reducir, pero si tiene el almidón la va a favorecer. Y en general el aumento de insulina, que suele darse después de la ingesta de hidrato de carbono, mejora la absorción por parte de los tejidos del triptófano. Voy a volver sobre esto, que tengo una esquemita. Y como dije, si tenemos una dieta con alto tenor proteico, va a disminuirse la disponibilidad de triptófano en el cerebro, con lo cual no estaría favorecida la síntesis de serotonina. Entonces, por estos motivos, se pensó en suplementar con triptófano y hay algunos trabajos que reportan indicios de modificación emocional, sobre todo de reducción de ansiedad. Sin embargo, los datos que existen hasta hoy no son del todo precisos y no hay ensayo, crossover, doble ciego. Bueno, doble ciego sí era ridículo, pero ciego no hay. ¿Qué tenemos hasta ahora como ensayos, para mí, metodológicamente, de lo más confiable que vi sobre el triptófano? Un trabajo del 2009 que se comparó un grupo de perros suplementados con triptófano en la dieta con otro que no y que no vieron ningún efecto en distintos comportamientos que se evaluaron con tests comportamentales, sin diferencias significativas. Luego, les había hablado antes de que Dodman estuvo trabajando con dietas hiperproteicas y normoproteicas. Luego también se hizo un trabajo de dieta hiperproteica suplementada con triptófano y normoproteica suplementada con triptófano. Y ahí yo les había contado antes que en las dietas con alta proteína los perros tendían a tener mayor agresión, digamos, a presentar mayor agresión de tipo competitiva, jerárquica, también territorial. Y en cambio, tendieron a disminuir esa agresión competitiva los perros alimentados con dietas con bajo tenor proteico y suplementados con triptófano. Bien, les comentaba entonces por qué es relevante el tenor proteico y los hidratos de carbono en la dieta para, digamos, facilitar la absorción del triptófano. Dijimos que compite con aminoácidos, que compite con aminoácidos de cadena larga, de tipo neutros. Entonces, si tenemos en la dieta menos cantidad de proteína, por lo tanto hay menos de esos otros aminoácidos con los que compite, y hay hidratos de carbono y sobre todo almidones que facilitan una descarga de insulina posingesta, ese triptófano tiene más chance de ser absorbido en el tracto gastrointestinal y pasar a la sangre. Pero no alcanza con que pase a la sangre. Tiene que llegar al cerebro, para lo cual necesita un transportador activo en la barrera hematoencefálica. No pasa, es muy grande el aminoácido. Y ahí en ese transportador también compite con aminoácidos de cadena larga neutros, con lo cual necesitamos una alta proporción, digamos, o concentración de triptófano para asegurarnos de que realmente llegue al cerebro. Ahora bien, el triptófano no solamente tiene acciones en el cerebro, también tiene acciones locales en el intestino. Seguramente ustedes saben que el triptófano es un precursor de la serotonina y la serotonina en su mayoría no se sintetiza en el cerebro. Se sintetizan fuera del cerebro, particularmente el intestino, entre un 70 y un 90% es sintetizado por las células enterocromafines y depende en gran medida también de la interacción con el microbioma, con la microbiota del lumen intestinal. Entonces, en el intestino, el triptófano tiene acciones locales regulando la contractilidad, regulando las secreciones y también regulando la sensibilidad dolorosa, la nocicepción visceral. Así como tiene acciones, por supuesto, a nivel central, dado que es uno de los precursores de un neurotransmisor muy relevante a nivel central, que como es la serotonina. Y en el intestino y en el cerebro también, puede entrar a una de dos vías metabólicas, el L-triptófano, perdón. Según qué enzima lo catalice el proceso, puede entrar a la vía de síntesis de serotonina o de quinurenina. Y la quinurenina tiene efectos neurotóxicos. ¿De qué va a depender si la enzima catalizadora es, bueno, primero la triptofano hidroxilasa y después la L-aminoácido aromático descarboxilasa para que se convierta en serotonina? O bien, las tengo que leer porque no me las puedo acordar, son muy difíciles, la indolamina dioxigenasa o la triptofano, como era, dioxigenasa también, que son dos vías que en lugar de procesar el metabolismo a serotonina, procesan el metabolismo a quinurenina. Y depende en gran medida de si hay inflamación intestinal o disbiosis. Y esa quinurenina desfavorece la síntesis de serotonina porque se comió el triptófano, digamos, y encima tiene efectos neurotóxicos, aumenta la respuesta de estrés, aumenta la respuesta de ansiedad, disminuye las capacidades cognitivas. Bien, dicho esto del triptófano, que es un poco la vedette de hoy porque es de lo que hay más información, vamos a hablar de otros nutracéuticos, como por ejemplo la L-tianina, que es un aminoácido pero que proviene del té verde y que tiene propiedades GABAérgicas, aumenta las concentraciones de GABA, por lo tanto tiene efectos ansiolíticos, además disminuye la neurotoxicidad del glutamato, vieron que el glutamato cuando está en exceso produce excitotoxicidad en las neuronas, bueno, glutamatérgicas, excitatorias. Y se ha estudiado que también regula el sistema serotoninérgico y dopaminérgico a largo plazo. Con este aminoácido, con este nutracéutico, hay un par de trabajos donde se ha demostrado que tanto perros como gatos reducen la ansiedad y el miedo. Estoy simplificando, ahí tienen los trabajos, que los pueden buscar, por supuesto. Otro nutracéutico es la tirosina, también es un aminoácido, pero que es precursor de otros neurotransmisores, en este caso de catecolaminas, como la noradrenalina, la adrenalina y la dopamina. ¿Qué? Lo podemos suplementar en casos, por ejemplo, de deterioro cognitivo, Pero cuidado si tenemos, por ejemplo, un perro impulsivo, hiperactivo, compulsivo, porque el aumento de estas catecolaminas puede empeorar el cuadro. Bien. ¿Vuelvo? Estaba sacando una foto. Pues, ahí está. Bien. Toda esta información, así como yo la encontré, ustedes también la encuentran, ¿eh? Vale buscar. Bueno, alfa-casocepina, otro nutracéutico utilizado en la medicina veterinaria comportamental, es un derivado de la caseína, de la proteína de la leche, que tiene, es un análogo estructural de la molécula de GABA, tiene afinidad por los receptores GABA-A, particularmente los benzodiazepínicos, y sus efectos son muy similares a los de las benzodiazepinas, pero sin los efectos colaterales de las benzodiazepinas. Entonces, se lo ha utilizado, y hay algún ensayo clínico hecho, y se ha demostrado que disminuye la ansiedad en caninos con trastorno de ansiedad generalizada y en gatos con ansiedad de tipo social. También hay otro trabajo donde se demostró que los perros resultaban menos estresables ante una maniobra que puede ser fobógena, como la del corte de uñas en la veterinaria. Esto es una tablita con un lindo resumen de nutracéuticos obtenida de una revisión que también los invito a leer para empaparse mucho más, ¿no? Yo estoy haciendo un mini resumen de la información colectada. Prebióticos y probióticos. Claro, para hablar de probióticos necesitaría 2 semanas. Hoy, muy estudiados, muy en boga, tal vez demasiado, en un punto, no sé. Siempre pasa que cuando algo se pone muy de moda es como, de repente parece que todo depende de la microbiota, tal vez sí. Lo cierto es que sabemos que tiene efectos reguladores sobre el eje cerebro-intestino, intestino-cerebro, por lo cual se ha estudiado, sí, esto está estudiado en personas, pero también está estudiado en perros, sí, diversos perfiles temperamentales e incluso individuos con diagnósticos de trastornos comportamentales, hablo de personas y hablo de perros, tienen distintos perfiles de microbiota. Y esto es lo que se encontró justamente. Esto motiva que se busque que si hay cierta población, cierto género bacteriano que se presenta más en individuos agresivos, hay que buscar la manera de contrarrestarlo con otro género. Y así al revés, ¿no? Los que son menos ansiosos y tienen más cantidad de determinado género bacteriano, favorecerlo, ¿verdad? Sabemos que cuando hay una disbiosis, o sea, cuando hay una alteración de ese microbioma, además de, por supuesto, que pueden aparecer signos gastrointestinales, porque se altera la función de la mucosa intestinal, pero también se altera la producción de los ácidos grasos de cadena corta y de los neurotransmisores sintetizados por las células enterocromafines, o sea, de los neurotransmisores de síntesis local en el intestino. Que recuerden, los neurotransmisores que se sintetizan en el intestino no son los que tienen acción en el cerebro, tienen acciones en el mismo intestino o en otros órganos, porque no pasan la barrera, básicamente. Bien, y esto puede producir también modificaciones en el comportamiento. Esto está demostrado y por este motivo, acá tienen también un cuadrito que resume de alguna manera cuáles son los neurotransmisores que tienen efecto sobre los comportamientos de interés en perros o en gatos, que son afectada su síntesis por alteraciones en la microbiota. Bien, entonces, por este motivo se está estudiando el uso de prebióticos y de probióticos como suplementación de las dietas en general y en particular en perros o gatos con trastornos de comportamiento. Prebióticos, perdón. Saben ustedes que son como el alimento de las bacterias que forman el microbioma y que también es importante que exista dentro del suplemento porque de nada sirve dar la bacteria si después no tenemos con qué alimentarla, ¿no? Luego, los probióticos, estos que puse acá, son los que encontré que tienen un ensayo clínico con cierto rigor metodológico. Porque después hay un montón de reportes. Bueno, son interesantes como puntapié, pero nosotros necesitamos basarnos en evidencia científica para indicarlos. Bueno, estos son los que tienen algún asidero, como por ejemplo bueno, en general son de género lactobacillus o similares, y está el Bifidobacterium longum, que es marca registrada, la cepa por Purina, que es tan marca registrada que es como la fórmula de Coca-Cola y es muy difícil acceder a la información. No está el paper disponible para leer cómo hicieron la metodología. Bien. Después hay un trabajo interesante y metodológicamente muy bien hecho con su grupo control y está hecho el crossover y demás, pero con una suplementación, digamos, que no tiene solamente probióticos. Tiene probióticos, tiene prebióticos, tiene posbióticos. Por ejemplo, en este caso el ácido butírico. Tiene además dos aminoácidos que funcionan como nutracéuticos, el L-triptófano y el L-etianina, y no me acuerdo qué más. Y krill, que es lo otro que se viene, ¿no? Vamos a competir con las ballenas porque parece que lo que provee el krill tiene muchísimas propiedades, antioxidantes, de mejora cognitiva, etcétera, etcétera. Bien, entonces, si bien los resultados son prometedores porque mejoraron en caninos ansiosos, pero no sabemos por qué mejoraron. ¿Es por el probiótico? ¿Es por el prebiótico? ¿Es por el posbiótico? ¿Es por el nutracéutico? ¿O es por la terapia conductual? A todos les hicieron terapia conductual, si no, no tendría sentido metodológico, ¿no? Bien, fitoterápicos. Otra vez podría estar 2 días y medio, porque obviamente hay muchísima información, pero de lo que más se utiliza y de lo que más se habla, por ejemplo, es de la valeriana. Sin embargo, aunque se use mucho y se hable mucho, pues se publica poco. No hay ni un ensayo clínico controlado. El único más o menos que tiene grupo de comparación no compara con un control, sino que compara un grupo que usa, que toma valeriana con un grupo que toma melena de león, el hongo, que lo puse al final. No es un fitoterápico, pero bueno, no me entraba además poner también la micoterapia. Bien, entonces, la valeriana en humanos y en modelos murinos tiene efectos ansiolíticos, tiene efectos inclusive sedativos y tiene efectos inductores del sueño. Inclusive hay un trabajo, que es el que puse ahí abajo, con especies de valeriana, ¿cómo se dice? Autóctonas, me sale decir. No es autóctona lo que quiero decir. Bueno, sí, argentinas. ¿Sí? Autóctona, estaba bien lo que dije. Sí. Que además participó una amiga mía, bióloga del estudio, entonces me gustó poner este trabajo. Pero los datos que tenemos son fundamentalmente de personas y de ratones y de ratas. Ahora, hay un par de trabajos demostrando los efectos, digamos, aromaterápicos, no ingeridos, sino olfateados, ¿no? O sea, por olfacción. Y aparentemente tendría efectos olfatorios de reducción de la ansiedad y el estrés. Más allá de que a muchísimos gatos les produce lo que llamamos el efecto catnip, ¿no? O sea, una atracción y una conducta símil cortejo sexual. Ginkgo biloba, que seguramente va a mencionar después el doctor Romero, que justo está ahí llegando, porque es una raíz que tiene propiedades antioxidantes y de mejora cognitiva. Y por eso se usa muchas veces en trastornos seniles. Puse todas juntas estas plantas, aunque tienen algunas diferencias entre sí, pero fundamentalmente porque todas ellas tienen interacción con los receptores GABA, por lo tanto tienen una acción GABAérgica. Además, modulan sistemas de neurotransmisión como el serotoninérgico, noradrenérgico y dopaminérgico y regulan la actividad del eje hipotálamo hipófiso adrenal en la respuesta de estrés. Todas estas plantas tienen esos efectos informados en humanos y en modelos murinos, pero se utilizan y muchas veces en combinación valeriana con pasiflora, con, no sé, melisa. También hay información sobre la hierba de San Juan, que tiene un efecto IMAO, o sea, inhibidor de monoaminooxidasa, tanto la A como la B, por lo tanto también tiene efectos ansiolíticos y de mejora cognitiva, porque afecta el sistema dopaminérgico. De la lavanda hay algún trabajo sobre sus efectos aromaterápicos. No ingerido, sino, de nuevo, olfateado, me sale decir. Porque no es inhalado tampoco, es por olfacción, ¿no? Claro. Bien. Y puse también melena de león, que es un hongo, no es una planta, pero bueno, no me entraba en mi clasificación, que está siendo muy estudiado por sus efectos neuroregenerativos que produce mejoras en la cognición, sobre todo en enfermedades neurodegenerativas, aparentemente retrasa esa neurodegeneración. Tiene efectos antioxidantes, antiinflamatorios, también regula la microbiota, es decir, que no solamente tiene efectos a nivel central en el cerebro, sino también en el intestino, y estimula, ahora sí a nivel central, la neurogénesis. Por eso todos estamos tomando melena de león. Yo se la pongo al café en un aceitito. Porque encontré trabajos publicados con evidencia científica. Meta melena de león. Cannabis. Y obvio que lo voy a poner, pero no me voy a explayar 14 horas sobre el cannabis. Lo que sí me interesa contar es que el cannabidiol, por supuesto, tiene un gran potencial ansiolítico por su mecanismo de acción, porque actúa sobre los receptores CB1 y 2 que tienen acción sobre el sistema endocannabinoide reduciendo la ansiedad. Además, modula sistema serotoninérgico porque es un agonista parcial del receptor 5-HT1A. También tiene acciones sobre el sistema GABAérgico, aumentando la expresión del receptor. No es análogo de GABA, pero aumenta la cantidad de receptores GABA-A para el GABA natural, digamos, vamos a decir, y también aumenta la neurogénesis en el hipocampo. Todo esto lo hace un excelente candidato como ansiolítico, incluso como mejorador cognitivo, pero ¿qué sabemos fehacientemente sobre el cannabis como efectos o acciones sobre problemas de comportamiento? Hay algunos estudios donde se encontraron mejoras en la respuesta de estrés agudo, es decir, administrado una sola vez antes del transporte o administrado una sola vez antes de que el perro se separe de su figura de apego, por ejemplo, mejorando esa respuesta de estrés, disminuyéndola. También se encontró, ahora sí, en un uso más crónico, pero crónico no 6 meses, crónico 2 semanas, también disminuyendo las vocalizaciones durante la separación y durante el transporte. No se encontró efecto en el uso único ante los estruendos en perros fóbicos y básicamente no hay ensayos clínicos controlados que demuestren su efectividad. Y los pocos ensayos clínicos con grupo control, que como digo son medianamente confiables desde el punto de vista metodológico, no encuentran diferencias significativas con el control. Entonces, hoy tenemos poca evidencia para usar cannabidiol, que no es lo mismo que aceite de cannabis, que tiene un montón de otras cosas. Entonces, cuidado. No sirve para todo y, aunque muchas de estas sustancias de las que estoy hablando hoy son de venta libre y se consiguen en el kiosco, esto no significa que se puedan indicar a mansalva. Bien. Resumen de fitoterápicos, no para que lo veamos ahora, sino para que sepan que existe y lo vayan a buscar a esa revisión, si les interesa. Feromonas, voy a hablar un microsegundo porque entiendo que ustedes saben bastante bien cómo usamos las feromonas sintéticas, que son análogas a las feromonas naturales. En el caso de los perros, utilizamos feromonas sintéticas análogas a las feromonas de apaciguamiento canino, que son las que produce la hembra en lactación en la región de piel periareolar e intermamaria y que tienen, como su nombre lo indica, un efecto apaciguador de reducción de la ansiedad, del estrés, de relajación. Entonces lo usamos como coadyuvante en cuadros que cursan con ansiedad, miedo, fobia, estrés. En el caso de los felinos, utilizamos análogos sintéticos a las feromonas faciales. En este momento solamente tenemos en el mercado análogos a las feromonas faciales fracción F3. No existe más el análogo a la fracción F4 que en algún momento existía. Y lo utilizamos en distintos formatos o formas farmacéuticas, si quieren, en spray o en difusor, cuando tenemos cuadros que cursan con, por ejemplo, signos de ansiedad relacionados con un conflicto territorial, del territorio físico, fundamentalmente. Luego, tenemos un análogo sintético comercial disponible, análogo a las feromonas podales del gato, que se utiliza para fomentar el arañado en el poste de arañado, en el rascador. Y feromonas sintéticas análogas a las feromonas de apaciguamiento felino, que básicamente tienen la misma función que en el perro y que las usamos en general cuando hay conflictos de tipo social en los gatos, fundamentalmente con otros gatos. Dicho todo esto, ya voy. Muy bien, qué suerte. Ah, bueno, entonces. No, mentira. Dicho todo esto, y como conclusión, lo más importante para decidir cualquier tratamiento, no importa si voy a usar un biológico farmacológico, si voy a usar técnicas de modificación de conducta, si voy a usar feromonas, es que tengo que establecer un diagnóstico. Si no, no tengo nada que tratar. Entonces, doctora, ¿sirve darle triptofano? No sé, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué es lo que querés modificar aumentando la serotonina? ¿No? Pienso en el mecanismo de acción. Es fundamental el diagnóstico. Por eso aclaré, entre paréntesis, el diagnóstico de cualquier problema o trastorno, de cualquier índole o factor, órgano o sistema de un perro o de un gato, y de otras especies también, solamente lo puede hacer un veterinario. O veterinaria. O veterinarie. ¿Cierto? De otro modo, primero, que se estaría incurriendo en intrusismo y en ejercicio ilegal. Pero además, utilizar tratamientos, aunque sean, voy a poner comillas, de venta libre, para un individuo que no tiene diagnóstico, no sirve para nada, puede ser contraproducente, y los biológicos, aunque no sean farmacológicos, también tienen contraindicaciones, también tienen efectos colaterales. Entonces, primero, la indicación tiene que tener un objetivo y un propósito. Quiero modificar esta conducta alterada que proviene de esta etiopatogenia, dado que el diagnóstico es tal, y entonces voy a usar tal herramienta. Además, tiene que estar dentro de un tratamiento integral y multimodal. De nada sirve usar una única herramienta. No va a alcanzar. Y esto, lamentablemente, pasa mucho, a mí por lo menos, me llegan perros o gatos que ya vienen usando un nutracéutico hace 2 meses, hace 14 años, y no les sirve. ¿Por qué? O porque hubo una falla diagnóstica, o directamente nadie lo diagnosticó, o porque es lo único que hicieron, aunque tenga diagnóstico. No sirve para nada. Y es una lástima porque se está desaprovechando el potencial terapéutico que tiene ese nutracéutico, ese fitoterápico. Entonces, recordemos que cuando hablamos de tratamiento integral o multimodal es porque vamos a utilizar diversas herramientas y diversos enfoques buscando un objetivo que es el de mejorar el cuadro, ¿no? Ahora, si estamos frente a un diagnóstico de un trastorno, no un problema, no la prevención de una problemática futura, no un comportamiento normal pero que es indeseable, como no sé, un ladrido excesivo de alarma o ritualizado. Los trastornos requieren siempre, bueno, primero el diagnóstico, por supuesto, pero siempre van a requerir un tratamiento biológico. No va a alcanzar solamente con la terapia de modificación de conducta porque hay una alteración neurobioquímica y la tenemos que regular. Y el tratamiento biológico siempre requiere prescripción veterinaria. Prescripción no es sinónimo de receta escrita. Es sinónimo de indicación. Aunque estos nutracéuticos, feromonas, fitoterápicos sean de venta libre, tienen que estar indicados por un médico veterinario. Aunque no tengan que escribir una receta. ¿De acuerdo? Igual está bueno que lo escriban, ¿no? Para que quede la indicación ad eternum. Bien, entonces, ¿cómo definimos qué tratamiento biológico no farmacológico voy a usar? Bueno, primero busco aquel que tenga evidencia científica que respalde su efectividad, que como vieron hoy, hay muy poco. Hay muy poca evidencia. En muchos casos estamos utilizando algunas herramientas por sus anécdotas, su uso anecdótico, reporte de un caso. También recordar que todos estos tienen sus indicaciones, pero también sus contraindicaciones, sus efectos colaterales, sus efectos adversos y sus interacciones medicamentosas. No es que porque es natural, entonces no pasa nada, si el opio también es natural. ¿No? Bien. Entonces, cuidado con las combinaciones, cuidado con la polifarmacia, si están usando herramientas biológicas. De nuevo, no se recuesten en, no, total, es natural, ¿sí? Ahora, son muy útiles, es cierto, sobre todo en la prevención de problemas, donde usamos mucho, por ejemplo, feromonas sintéticas. Es verdad que las utilizamos muchísimo, aunque no hay un diagnóstico, estamos queriendo prevenir un problema, o como coadyuvante. Y ahí es muy frecuente que utilicemos esta terapia biológica no farmacológica, que dicho sea de paso, en muchos trastornos se asocia con fármacos, pero hay que saber asociarla. Bien. Muy bien, con esto quiero agradecerles e invitarlos a que, si tienen ganas, en SQR pueden sumarse a un grupo de WhatsApp de difusión que yo llevo adelante, donde básicamente lo que hago es autobombo. Les mando todo mi flyer de la charla que doy, del curso, de la pasantía, de qué sé yo. Porque me pasa que me escriben, Doc, ¿das algún curso? Bueno, se meten ahí y yo les mando los flyers. Y por otro lado, y ya que lo tenemos al doctor Romero, que han visto antes la publicidad, digamos, sobre las diplomaturas que se imparten en la Universidad Nacional Arturo Jaureche y que tenemos el orgullo de presentar la primera edición y primera cohorte de la Diplomatura Superior en Etología Clínica Veterinaria de Caninos y Felinos, que tengo el honor de coordinar y que está también avalada, y no solo avalada, sino gestada por la Asociación de Etología Clínica Veterinaria de Argentina, AECVA, muchos de los aecvicos aquí sentadas presentes, que acompañamos de alguna forma a la gesta y a la gestión también de esta diplomatura y que también están invitados a conocer más en ese código QR. Gracias.